Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, en esta pecera de colores, en la que se convierte en ocasiones este coqueto estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao, desde aquí sonando y soñando para el resto del planeta. Todo listo y preparada también nuestra invitada. Tenemos hoy aquí a una nueva invitada con la que vamos a charlar en los próximos minutos y vamos a hablar de unas gentes de las que ya hemos hablado en varias ocasiones desde que comenzaron a ser perseguidos, criminalizados, pero que desgraciadamente tenemos que volver a hacerlo hoy de nuevo. En octubre contábamos, dábamos la buena noticia, la sentencia del tribunal que los había juzgado en El Salvador les había declarado inocentes, ordenó que pues salieran en libertad, pero desgraciadamente poco después la fiscalía salvadoreña ordenó y el gobierno salvadoreño que se repitiera este juicio, y eso que el tribunal anterior estableció que los supuestos delitos de los que se les acusan, delitos que sucedieron durante la guerra civil salvadoreña, ya han prescrito, no se puede tomar ninguna acción penal contra ellos por lo que sucedió en aquellos años. Sin embargo, la Fiscalía General de la República de El Salvador invalidó ese juicio y pues decidió que habría que hacer un nuevo juicio que tenía que celebrarse la pasada semana. Hablamos de los ambientalistas de la comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, y también de la Asociación para el Desarrollo Local de Santa Marta, ADES Santa Marta. A las puertas de ese juicio leyeron un comunicado, decidieron no comparecer a la vista pública, dicen que no lo van a hacer, no se van a presentar a este nuevo juicio, somos inocentes y no queremos validar una farsa del sistema judicial, han declarado estos ambientalistas de Santa Marta y de ADES, juzgados, criminalizados por defender su territorio, su tierra, la naturaleza, por luchar contra la minería metálica en su país, por defender el agua. Ese juicio finalmente se ha suspendido temporalmente, se va a celebrar cuando pongan una nueva fecha. Vamos a hablar de a qué se enfrentan ahora estos ambientalistas al decidir no presentarse a ese juicio cuando tenga lugar, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien lo que está pasando por allá, por Santa Marta. Está con nosotros aquí en Mar de Fueguitos Mirna Pacheco. Ella nació allí en el departamento de Cabañas. Ella es periodista, está ahora, lleva aquí unos pocos meses en Bilbao estudiando un máster de investigación en ciencias sociales en la Universidad Pública del País Vasco, y ella es integrante de esa comunidad de Santa Marta y también estuvo trabajando en la Asociación para el Desarrollo Local de Santa Marta en Ares. Mirna Pacheco es también hija de uno de los ambientalistas criminalizados, perseguidos por la justicia salvadoreña. Con ella vamos a conocer la última hora de lo que pasó en ese juicio, no juicio, de la pasada semana, y vamos a conocer también cuál es la situación ahora mismo de esos ambientalistas de Cabañas salvadoreños. Además hablaremos, seguiremos hablando de recursos naturales, pero un poquito más arriba, en América del Norte, hablaremos de la explotación de litio en los Estados Unidos de Norteamérica, de la explotación laboral de migrantes en Canadá, además también un poquito de poesía y, como no, también música. Y la música nos lleva hasta Estambul. De allí llega esta banda. Lleva casi 30 años tocando juntos desde 1996. Acaban de publicar hace nada, en noviembre, su nuevo disco Estambul. Socaclari se titula este disco, que su traducción al castellano, el título es algo así como Calles de Estambul. Mezclan en su música las raíces del folk tradicional turco con la electrónica, el reggae y el dub. Se llaman Baba Sula. Baba Sula está formado por Murat Ertel, que toca el saz eléctrico y otros instrumentos de cuerda, además del teremin, y también canta. Y Esma Ertel, su esposa, que también está a las voces. Umit Atakale toca el darbuka y las percusiones. Y Levent Akman, que toca las percusiones, le da también a las máquinas electrónicas, toca cucharas, juguetes, diferentes instrumentos. Además también suenan en las canciones de Baba Sula pues un montón de grabaciones realizadas en la calle, una de pues los hobbies de Murat Ertel. Así suenan en este disco, por ejemplo, pues sonidos de bazares callejeros, de sirenas de puertos, cantos de gaviotas, o por ejemplo, en la primera canción, en la que abre el disco, se escucha a un jefe de estación de un ferrocarril antiguo anunciando la salida de un tren desde Estambul y con destino a la localidad de Múnich. En un montón de discos tienen ya las gentes de Baba Sula, como digo, casi 30 años ya tocando, grabando discos más influenciados por el rock de los años 70, discos que tienen que ver más con el reggae y con el dub. En este le pegan a los ritmos más lentos, más tranquilos, y se muestra sobre todo ese sonido psicodélico único que dicen tienen las gentes de Baba Sula. Vamos a escuchar algunas de las canciones. La mayoría de ellas suenan en torno a ese sat eléctrico que os decíamos. El saz es un instrumento de cuerda turco, tradicional turco, que en este caso toca Murat Ertel. Vamos a comenzar con una de las canciones de este disco, Estambul, Socaclari de Baba Sula. Nos vamos con esta, que se titula Arsis Sasagan, que viene a ser algo así como Urraca Descarada. Desde Estambul zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. Yalanlara, dolanlara, vampir gibi yandaşlara, doktorlara, sağlıkçılara. bırak uyanlara dik değer santrallere. Duvara yapılan HES'lere. Kırmızı akan derelere. Vatandaşa küfürlere. Zam üstüne zam üstüne zam üstüne zam. Zam üstünde saksan. Zam üstünde saksan. Sözünü söylemek isteyenlerin susturulmasına. Yeşilin içine dikilen betonlara, koylara dikilen lüks otellere, şatafat içinde, israf içinde yaşayanlar arsız, arsız saksan. Yeter ama hayır, yeter ama hayır. La música de Baba Sula desde Estambul. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La semana pasada hablábamos del litio en Chile, de lo que estaba suponiendo que hubiera litio en ese país. Hoy nos vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica para hablar también del litio. La decisión del gobierno de Estados Unidos de permitir la explotación minera de litio por la empresa Lithium Americas en Thacker Pass, en el estado de Nevada, viola derechos de los pueblos indígenas, señala un informe de la organización Human Rights Watch. Este informe de 133 páginas titulado The Land of Our People Forever, la tierra de nuestro pueblo para siempre, concluye que la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos ha permitido la explotación de la mina de Thacker Pass sin obtener un consenso libre, previo e informado de los pueblos indígenas concernidos. A esos pueblos, los Nugu y Negue, más conocidos también como Paiute del Norte y Shoshone del Oeste, se les habrían violado sus derechos a la religión, la cultura y a sus tierras ancestrales, según la legislación y las normas internacionales de derechos humanos. Este proyecto minero de 7.300 hectáreas está actualmente en construcción y extraerá litio de uno de los mayores yacimientos conocidos del mundo en esa región del suroeste de los Estados Unidos. Puede producir 66.000 toneladas anuales de litio, 25% de la actual demanda Mundial de Litio. El litio, el metal más ligero, blando y blanco conocido, tiene gran demanda para la fabricación de baterías, celulares, móviles, cerámica, vidrio y lubricantes. Se lo emplea también en las industrias aeronáuticas y nuclear como elemento secante y se usa hasta en medicina para los tratamientos bipolares. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica, Tucker Pass, esa mina podría suministrar suficiente carbonato de litio para 800.000 baterías de vehículos eléctricos al año, reduciendo el consumo anual de gasolina en 317 millones de galones. La gigante empresa estadounidense General Motors es desde el año 2023 el principal accionista de la empresa Lithium Americas y ha invertido en la mina 320 millones de dólares de un total previsto de 650 millones para poner a producir esa mina. Entre septiembre de 2023 y enero de este año, Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles han entrevistado 41 miembros de comunidades indígenas, periodistas, abogados y expertos sobre el impacto de la mina y han revisado litigios, estudios científicos, noticias y redes sociales, imágenes por satélite y también mapas medioambientales. La empresa Lithium Americas hizo la propuesta de esta mina a pesar de la oposición de al menos 5 gobiernos tribales, según denuncia este informe. Sin embargo, una de las organizaciones de la tribu Paiute Shoshone de Fort McDermitt firmó un acuerdo con esta empresa y emitió una carta de apoyo a la mina. Aunque la mina no desplaza a ninguna de las comunidades, las obras de construcción han impedido a estos pueblos indígenas acceder a partes, a lugares de sus tierras. El acceso a estas tierras es importante, dicen, para sus prácticas religiosas y culturales. Los residentes tribales también han expresado su temor a que la mina amenace sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y también al agua. Las tierras que rodean esta mina de Tucker Pass son significativas también porque incluyen zonas donde la gente huyó. Estos pueblos indígenas huyeron y murieron durante una masacre de la caballería estadounidense en el año 1865 y estas tribus rinden allí homenaje a sus antepasados. Una ley de 1872 otorga a los ciudadanos estadounidenses, incluidas a las empresas, la capacidad de reclamar derechos mineros en la mayoría de las tierras de propiedad federal, la inmensa mayoría de las cuales fueron confiscadas a los pueblos indígenas. El permiso para la mina de Tucker Pass se puso en marcha en parte gracias a esta ley de 1872, ley que los defensores de los pueblos indígenas califican de obsoleta. También hay que decir que al asumir su cargo por segunda vez el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump lo ha dejado clarito, tiene claro lo que va a hacer con minas como esta. Ha dicho que la política de los Estados Unidos es convertirse en el principal productor y procesador de minerales del mundo. Y nos vamos ahora hasta Canadá. El programa para trabajadores y trabajadoras extranjeros temporales que mantiene Canadá facilita abusos escandalosos y la discriminación de las personas trabajadoras migrantes, denuncia un reciente informe de Amnistía Internacional. Este informe, titulado Canadá me ha destruido, explotación laboral de trabajadores y trabajadoras migrantes, expone el impacto de este programa que permite que las entidades empleadoras, tanto empresas como personas físicas, contraten a trabajadores y trabajadoras migrantes, sobre todo para empleos mal pagados. Los sectores que más emplean esa mano de obra son la agricultura, el procesado de alimentos, el sistema de cuidados, la construcción y la hostelería. Los visados de este programa para trabajadores y trabajadoras extranjeros vinculan a estas personas a una única entidad empleadora que controla su situación migratoria y sus condiciones laborales. Muchas personas migrantes, dice este informe, nos han dicho que llegaron a Canadá con la esperanza de obtener un futuro mejor, pero por el contrario, sintieron que se las trataba como a esclavos. Este informe está basado en entrevistas realizadas durante los años 2023 y 2024 en las provincias de Quebec y Ontario a 44 personas que fueron trabajadoras de este programa, muchas de las cuales han denunciado el impago de salarios, el exceso de horas de trabajo, incluso en algunos contratos se estipulaba cero días de descanso. Hasta aquí por hoy nuestro diario de a bordo. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Lo primero que hiciste fue acercarte a mi cuello. Me olisqueaste lo mismo que si fueras un animal pequeño y temeroso. Dijiste lo invisible y yo lo comprendí. Primera vez es uno de los poemas de este libro, de esta antología poesía reunida desde el año 1999 hasta ayer mismo, hasta el año 2024, del poeta cántabro Marcos Díez. Marcos Díez ha nacido en Santander en 1976 y ha publicado los libros de poemas Puntos de Apoyo, Combustión, Desguace y Belleza sin Nosotros. Este libro, Con Sol Dentro, reúne su poesía. Con Sol Dentro, por cierto, un título que viene de un verso de Juan Ramón Jiménez. Tengo abierta la puerta donde vivo, decía Juan Ramón Jiménez. Con Sol Dentro. Aquí en nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, aprieta, combustión. Se llamaba uno de los libros de poesía de Marcos Díez, publicado en el año 2004, Combustión. Se titula también uno de los poemas que aparecía en ese libro, que dice así: todo fuego da luz y quita oxígeno. Tras el hollín está la huella de una iluminación. Toda llama deja un residuo, un rastro, una ceniza que nos quema. Hasta el amor más limpio contamina al arder el aire que respiras. Recuérdalo cuando ardas otra vez resplandeciente en medio de un incendio y alumbra con tu fuego esa certeza. Muchos temas diferentes en esta poesía reunida de Marcos Díez, mucha luz en sus poemas. Vamos a quedarnos en nuestra palomera con otro de los poemas de este libro. En este caso, uno que habla de qué pasa cuando eso, cuando esos fuegos, cuando esos ardores, cuando esos amores se van terminando, van desapareciendo. Nuestra compañera María Uriarte nos cuenta esta historia, este relato de pérdidas, de finales. Del libro Con Sol Dentro, publicado por la colección Visor de Poesía, del poeta cántabro Marcos Díez. Thank you. Epitafio. Debiéramos saber que las cosas un día se terminan. A veces porque ya no queda nada y está muy limpio el plato, muy vacío, y pide su descanso en la alacena, allí donde se dejan las cosas que no importan, que ya no nos importan demasiado. Si importasen, tal vez no estarían allí. Allí donde dejamos aquello que se olvida. Mejor hablar así, en la intemperie. Debiéramos saber que las cosas un día se terminan. A veces porque estamos empachados y no podemos más y dejamos los restos en la mesa. No limpiamos siquiera. Y nos vamos muy lejos de ese olor que nace de las cosas que se pierden. Debiéramos saber que todo se termina. Saber cómo poner fin al amor que se pone muy rígido, que se enfría lo mismo que un cadáver, y escribir un poema a modo de epitafio, un poema desde un presente gélido que diga: fuimos luz. Debiéramos saber, un poema de Marcos Díez, de esta antología Con Sol Dentro. Hablando de saberes, dice otro de los poemas, muy chiquito, de Marcos Díez, Elemental, se titula este poema, esta joyita, y dice así: saberse vivo parece elemental, y sin embargo... Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de fueguitos. Al bosque regresamos, a la naturaleza. Hablamos en un momentito de El Salvador, de la comunidad de Santa Marta. Antes regresamos a Estambul con la música del grupo Baba Sula. Yo Hadi, yo Gesabi, se titula esta canción, algo así como sin límite, sin cálculo. Por cierto, algunas canciones como esta de Baba Sula no vamos a poderlas poner enteritas en nuestro programa, porque esta, por ejemplo, dura ni más ni menos que 12 minutillos. evimdeki paralar. Yok hadi yok hesabı. Entre las buenas noticias que de vez en cuando damos en este programa, seguro que lo recordáis allá por finales del mes de octubre, pues hablamos de esa sentencia del juzgado de sentencias de Sensuntepeque, en El Salvador, una sentencia en la que declaraba inocentes y ordenaba la libertad de los 5 ambientalistas y defensores de derechos humanos de la Comunidad de Santa Marta y de la Asociación para el Desarrollo Local de Santa Marta, ADES, según las siglas de esa asociación. Desde enero de 2023, estos ambientalistas son criminalizados y están sujetos a un procedimiento penal injusto, ilegal y arbitrario por defender la prohibición, entre otras cosas, de la minería en El Salvador. Han pasado además también pues bastante tiempo encarcelados en las cárceles de El Salvador. La buena noticia era esa sentencia, pero poco después, apenas un mes después, la Fiscalía General de la República de El Salvador invalidó el resultado de ese juicio y decretó su repetición, violentando el principio básico del debido proceso penal que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. La pasada semana se ha celebrado la repetición de este juicio y ante la repetición de este juicio que se ha celebrado en el juzgado de sentencia de San Vicente, en Ciudad Delgado, estos ambientalistas decidieron no presentarse, dicen, para no seguir el juego de la manipulación de la justicia y del gobierno de El Salvador en este caso, ya que no existe garantía de un juicio justo y legal. Por tanto, declararon estos ambientalistas, no vamos a exponernos a una decisión política que arriesga nuestras vidas. Esta es una decisión de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial. Decidieron no comparecer a la vista pública de este juicio. Somos inocentes y no queremos validar una farsa del sistema judicial, declararon pues ante el comienzo de este juicio. Un juicio que finalmente ha sido suspendido temporalmente. No se conoce de momento la fecha de cuándo se va a celebrar este juicio. El tribunal, la sentencia esa de octubre del 24, que declaró libres y inocentes a estos ambientalistas, establece que los supuestos delitos de los que se les acusan ya han prescrito y, por tanto, la acción penal es imposible en este caso. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en esa comunidad de Santa Marta. Vamos a hablar también de lo que se enfrentan estos 5 ambientalistas de esa comunidad, y para ello tenemos hoy aquí en Mar de Foguitos una invitada muy especial y conoce muy bien todo lo que está pasando en esa comunidad. De hecho, Ella es de allí, de esa comunidad de Santa Marta. Está con nosotros Mirna Pacheco. Ella es integrante de esa comunidad en el departamento de Cabañas, en El Salvador. Ella también es periodista y se encuentra aquí en Euskal Herria, en Bilbao, desde octubre, estudiando un máster de investigación en ciencias sociales en la Universidad Pública del País Vasco, en la UPV. También trabajó hace algún tiempo en ADES, en esa asociación a la que pertenecen algunos de los ambientalistas, y también es hija de uno de esos 5 ambientalistas criminalizados y perseguidos ahora por la justicia salvadoreña. Muy buenas, Mirna, bienvenida a Mar de Foguitos. Hola, mucho gusto, es un placer estar. Lo primero decíamos hace unos días, ha sido ese juicio que finalmente se ha suspendido temporalmente. No sé, tú estás aquí en Bilbao, no sé cómo se vive, cómo has vivido desde aquí todo lo que tiene que ver con ese juicio estos días. En parte se vive desde la distancia un poco más difícil. Lo único que tengo para comunicarme es a través de las redes, de las notas de prensa que se hacen sobre el caso y pues un poco cómo lo está viviendo la familia, ¿no? Y pues me enteré que se había suspendido porque la justificación del juzgado es que no se hicieron presentes las 5 personas que están siendo acusadas, los 5 ambientalistas, pero también los jueces del Tribunal de San Vicente, que ahora son los que van a volver a hacer el juicio, llegaron tarde a la hora programada de la audiencia. Entonces, una parte no se presentan los ambientalistas, pero también los juzgados, el juzgado, las personas que iban a hacer el proceso no se presentaron. Entonces, no, según la defensa, no había quórum para hacer el juicio. Me imagino que esa decisión de no presentarse a este nuevo juicio, a esta repetición de ese juicio, es una decisión que habrá costado mucho tomar y que no, y que tendrá muchas implicaciones, claro, porque te van a juzgar sin que te presentes, sin que te puedas defender y luego, pues no, a ver lo que dice esa sentencia. Sí, la verdad es una decisión muy valiente de parte de ellos, que sí, que le conocimos hasta que se leyó la carta frente a los juzgados, en los que pues hicieron saber a las organizaciones sociales en El Salvador, internacionales también, que no se iban a presentar porque consideraban que no había garantía de ese proceso al que ya en octubre le habían absuelto de los cargos que le acusa la Fiscalía. No sé cómo recuerdas ese momento, esa sentencia del 18 de octubre de 2024 con la libertad y la inocencia de esos ambientalistas y sobre todo si te imaginabas entonces que podría pasar eso, que un mes después dijera la propia justicia, la Fiscalía General, que ese juicio ahora de repente no servía y que había que volver a juzgarles. Pues realmente la noticia de que habían sido absueltos y que quedaban en libertad fue muy, muy emotiva. Yo ya estaba acá, o sea, no la vivía ahí, en El Salvador, pero fue una noticia súper maravillosa, creo, porque ya han pasado 2 años desde que este proceso inició, desde las capturas, en el que ellos estuvieron en prisión desde enero hasta septiembre, en unas condiciones inhumanas, y luego estuvieron en arresto domiciliar por 1 año. Entonces, al decretarse la absolución y quedaban en libertad, ellos ya podían salir de casa, poder hacer su vida, ¿no? Algunos volver a trabajar, otros volver a cultivar sus alimentos y retomar sus actividades que 2 años antes habían sido paralizadas de la noche a la mañana. ¿Y te esperabas o esperabais que pudiera pasar eso, que de repente, pues no un recurso a la sentencia, sino que ordenaran repetir el juicio completamente? Ya, cualquier cosa podía pasar, ¿eh? Porque siempre estábamos haciendo análisis de, bueno, estas son las dos cosas que pueden pasar, las dos posibles soluciones, o esto o lo otro. Entonces, o decían, o se sigue y termina ahí, o la Fiscalía también puede apelar. Y apeló, y se esperaba que la Cámara no siguiera con ese juego, con esa criminalización de los ambientalistas, y pues la Cámara, sin tener ninguna justificación, decidió repetir el juicio porque la Fiscalía en la vista pública no pudo sostener ninguna de las pruebas que dice tener. Entonces, no había caso. Luego hablamos de eso, de esas acusaciones por parte de la justicia salvadoreña. Me gustaría primero, si te parece, que nos contaras un poquito quiénes son estos 5 ambientalistas de ahí, de Santa Marta. Cuéntanos un poco qué hacen, a qué se dedican, no sé, quiénes son. Bueno, son, según el requerimiento fiscal, La acusación está para 8 personas. Entre estas, todas han pertenecido a movimientos de izquierda en El Salvador, algunos firmantes de los acuerdos de paz, algunos exdiputados. En este caso específico, los compañeros de Santa Marta son personas agricultoras que han dedicado su vida a la comunidad, a la defensa del medio ambiente, a la recuperación de la memoria, y han trabajado duro en el tema de un proyecto comunitario en Santa Marta. También está el defensor legal, en este caso, uno de los detenidos, y el director de la asociación. De la asociación, cuando digo asociación, me refiero a ADES, quien tiene una trayectoria de hace mucho tiempo, más de 32 años, que desde que la comunidad se tuvo que exiliar hacia el país vecino, Honduras, por el conflicto armado, estos líderes han tenido un papel importante también en esa reorganización, ¿no?, de la comunidad y la defensa del medio ambiente. Entonces, estas personas han estado involucradas en la lucha ambiental, que tiene que ver con la lucha que se lideró en 2009 por la defensa del territorio, por la defensa de un país libre de minería metálica. Esto también costó la vida de 3 ambientalistas de la zona de Cabañas: Dora Sorto, Ramiro Rivera y Marcelo Rivera. Entonces, estas personas fueron asesinadas en 2009. Y bueno, luego de una larga lucha de 12 años, se aprobó la ley, el 2017, en el que El Salvador prohibía la explotación minera, porque se consideraba que era inviable, porque habían estudios que decía que no procede, porque es un país densamente poblado, porque es muy pequeño, y porque esto va a significar desplazamientos, violencia, contaminación de los principales mantos acuíferos, los ríos, el río Lempa en este caso, que abastece al 60% de la población de San Salvador. ¿Cuánta gente vive en Santa Marta? Y no sé cómo es de grande esa comunidad, ese pueblo. El dato exacto de cuántas personas viven ahora, seguramente me falle, pero serán unas 3.000 personas. Y pues Santa Marta es una comunidad, sobre este caso, que ahora también ha sido más conocida a nivel nacional, que siempre ha estado en resistencia, ha tocado estar en resistencia. Como ya decía anteriormente, esta comunidad fue exiliada para Honduras durante el conflicto armado, que fue víctima de numerosas masacres y que no hay justicia para todas estas masacres que ha sufrido la comunidad. Después de varios años de estar en el exilio en Honduras, en Mesa Grande, la comunidad volvió. Y esta iniciativa de haber estado viviendo en el exilio le permitió a la comunidad tener una visión de desarrollo, de organización comunitaria, para posteriormente ver cómo construir nuevamente, ¿no?, la comunidad que habían dejado y que al volver la encontraron destruida totalmente. Entonces surgen los liderazgos comunitarios para reconstruir esa comunidad a través de la educación popular, la alfabetización de la comunidad. Por ejemplo, la niñez que estuvo refugiada en Honduras luego se convierte en maestros comunitarios, en un proyecto popular para alfabetizar a la niñez, a la adolescencia de esta comunidad. Y pues ahora vive uno de sus momentos más difíciles, que es el tema de la persecución de sus líderes. Y pues el acoso sigue, hay persecución incluso de defensoras, que hay vehículos sin placas que llegan a la comunidad. Se dice que hay un tema de militarización, es más, hay un tema de militarización en la zona, el ejército, presencia del ejército en la comunidad y en las zonas cercanas a la mina también. He leído por ahí que no sé si la policía salvadoreña o el gobierno salvadoreño justifica este hostigamiento, estas amenazas, esta vigilancia policial allí en la comunidad de Santa Marta, y a gente que anda por allá, dice, porque están buscando residuos de grupos delincuenciales. ¿Hay mucha delincuencia allá en vuestra comunidad? Realmente no. Es importante poner en contexto que desde hace más de 2 años se vive en un régimen de excepción en el que se violentan las garantías constitucionales a la población salvadoreña, y esto justifica a través de las políticas de seguridad del gobierno. Un día a través de Twitter anuncian 3.000 soldados para tal zona, cerco militar para tal zona. Entonces, así de frágil es esto, y pues sí. Sí que desde el año pasado ha habido mucha presencia militar en la zona. Incluso hubo una captura de uno de los hijos de una líder también, Vidalina Morales, que seguramente ya ha estado por acá. Entonces, el hijo de ella también fue capturado, y a través de la presión social, comunitaria, se logró quedar en libertad al siguiente día. Pero eso fue una presión y una angustia. O sea, le acusaban de ser pandillero porque... solamente por acusar una acusación falsa así, podés ir a prisión, sin justificación de nada. Hablábamos de esa repetición del juicio, que bueno, que todavía está pendiente ahora de una nueva fecha, y hablabas también de ese otro éxito, esa en 2017, esa ley que prohibía la minería metálica en tu país, en El Salvador, y desgraciadamente, pues las desgracias vinieron así una detrás de otra. El 23 de diciembre de este pasado año, con los votos del partido del gobierno y también sus aliados allá en El Salvador, y además sin consulta popular previa a la población, pues la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley general de minería metálica, y aquí también, como pasó en el juicio, como si no hubiera pasado nada, a partir de ahora pues ya no está prohibido la minería metálica en el Salvador. Me imagino que también que esa es otra, ¿no?, otra noticia terrible también para la lucha, ¿no?, de las gentes de allá de Santa Marta. Sí, claro. Eso significó una desilusión. Sin embargo, no nos para seguir luchando. Sí que significó, pues sí, acabaron con la ley, le dieron de baja con la mayoría de diputados que ahora están en la Asamblea Legislativa, sin ninguna consulta, como tú ya dices, ni a la población, ni a las iglesias, ni a la universidad. Pues que durante el proceso de aprobación, de creación de esta ley, fue muy importante la consulta, y por eso es que esta ley pesa o tiene una importancia muy significativa, porque para poder aprobarla sí que hubo consulta, hubo estudio científico que le respaldaba, y también aportes de la academia y de las iglesias. Y bueno, ahora la población salvadoreña está en contra, o sea, ha salido a manifestar que está en contra. Pero nada se puede hacer porque ya los diputados, en su mayoría liderados por el partido del presidente, no les interesa la consulta, si esto es perjudicial o no. O sea, hay 2 diputadas, 3, que se oponen, que es el contradiscurso, ¿no?, de esta aprobación, que les piden, por favor, a los diputados que se den cuenta lo que significa para El Salvador la minería, porque si bien es cierto... en la nueva ley se prohíbe el mercurio, pero no el cianuro. Y se supone que el cianuro es el que más se utiliza en esta explotación minera. Comenzamos esta charla hablando de lo que han dicho estos ambientalistas a las puertas de ese nuevo juicio. Bueno, el comunicado que leyeron: somos inocentes y no queremos validar una farsa del sistema judicial. Está clara la lucha, van a seguir reclamando su inocencia y negándose a participar en esta farsa. Van a seguir desde donde estén, van a seguir la resistencia a un proceso judicial injusto, y también hacen el llamado a que la población siga luchando por defender el territorio salvadoreño de la industria minera, ¿no? Y también es preocupante, y cabe mencionar, todos los acuerdos en los que ahora está firmando El Salvador, que tiene que ver con el desarrollo de energía nuclear, y el socio principal es Estados Unidos. Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, lo que hemos venido denunciando las comunidades desde hace 2 años es real. O sea, que hay una intención de extracción de recursos de nuestras comunidades, que eso sí que es real, y pues que lamentablemente no se valora, ¿no?, la vida de la población, y siempre hay poblaciones en sacrificio a costa de las vidas o de sostener vidas de los grandes millonarios. hablando de cosas que son reales, pero parecen hasta increíbles sacadas de una película. Hace unos días hablaba mucho de tu país, del presidente de país, de Bukele, por ese acuerdo que ha llegado con un secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para que, bueno, los delincuentes o la gente condenada que quiera, pues esté en las cárceles de El Salvador. Y bueno, y hacía bandera un poco de todo lo que tiene que ver con esa política represiva que está lanzando, lleva años ya, ¿no?, con ese estado de excepción que tiene en marcha el presidente de tu país. Sí, el estado de excepción lleva 2 años y han habido capturas arbitrarias. Y bueno, sí, se ha firmado un acuerdo en el que El Salvador aceptará deportaciones de personas de otras nacionalidades a las cárceles de El Salvador. Y es lamentable. Bueno, sí se habla del CECOT, que es una de las cárceles que se construyó, que es una gran cárcel, que se construyó, pero no se habla de los demás centros penales, donde está la gente que es inocente. Hay gente capturada que es inocente y que ha muerto mucha gente también, sin un proceso justo, y de esto no se habla. Entonces, las condiciones del sistema carcelario salvadoreño no son como el CECOT. O sea, hay mucha información que se desconoce porque toda esa información está bajo reserva. CECOT, que creo que son algo así como las siglas de Seguridad contra el Terrorismo, algo así, ¿sí?, creo que se llaman esas cárceles, sí, ¿no? Centro de Confinamiento para el Terrorismo. Algo así. Para terminar, la última ya, hablábamos, decíamos, tú eres periodista y estás aquí estudiando un máster en la UPV, un máster más, creo que el tema de tu investigación va a ser sobre la seguridad, volviendo como volverás a El Salvador. No sé si lo de ser periodista, cómo está la situación en tu país, con lo complicado que es dedicarse a eso allí, no sé cómo ves el futuro, cómo ves todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el periodismo allá en tu país, ya, en tu carrera. Bueno, es un reto, la verdad es un reto, sobre todo para los medios de comunicación alternativos y comunitarios que llevan la contra del discurso oficial, y sobre todo el tema del financiamiento que se ha reducido por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, ¿no?, que muchos medios de comunicación alternativos eran financiados con estos fondos y que se ha suspendido. Eso va a significar para el periodismo alternativo en El Salvador un desafío que muchos periodistas dicen, bueno, también será dentro de la crisis siempre hay una luz, que también para organizarse, para continuar la lucha. Decía que era la última, pero va a ser la penúltima porque te voy a hacer otra más. No sé desde cuándo supiste que querías ser periodista o qué te influyó para dedicarte a esto del periodismo. Bueno, mira, yo estudié periodismo porque me gustaba conocer sobre la situación, indagar y ir más allá de lo que se dice y profundizar, ¿no? Y pues el periodismo comunitario, que es en el área donde yo he estado, me fortalece. En este caso, mi experiencia más cercana ha sido Radio Victoria, que es una de las radios históricas de Santa Marta. También soy comunicadora social, que es como mi fuerte en el área laboral, que tiene que ver con los procesos de formación en liderazgo con juventudes y mujeres. Pues muchísima suerte aquí con ese máster, que vaya bien, que apruebes, que no sé si hay que aprobar o no, pero bueno, que apruebes. Y luego, pues sobre todo, mucha suerte también con el regreso a casa. Seguiremos contando aquí en Mar de Fueguitos todo lo que pase con esta criminalización a estos ambientalistas en El Salvador y este juicio, este nuevo juicio, que como os digo, de momento está suspendido temporalmente. Muchísimas gracias, Mirna Pacheco, por estar aquí en Mar de Fueguitos. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de Fueguitos. Navegando por la mar, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer regresando a Estambul, Como os contamos, Babasula cumple dentro de poquito 30 años ya tocando juntos. Acaban de publicar su nuevo disco, Istanbul Sokaklari, Calles de Estambul, pero nos quedamos en uno de esos rincones maravillosos de Estambul. Nos quedamos navegando por el Bósforo, que es lo que nos propone esta canción de Babasula. Os decíamos, utilizan un montón de grabaciones realizadas en la calle, en sus canciones. Aquí transmite perfectamente lo que se siente, en parte viajando, recorriendo ese Bósforo. A quienes no hayáis estado por allí, os recomiendo que os deis una vueltilla. En Estambul nos quedamos con las gentes de Babasula. Regresamos aquí la próxima semana en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.